En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, en directo y al contado un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol a través del 101.4. Ya sabes, esta es la radio que hace afición, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Y es que hoy, de manera excepcional, tenemos dos Elche en punta. Y no me refiero al de la redifusión, sino al que vamos a hacer ahora, como siempre, como cada día, de manera cotidiana, y como el que haremos esta tarde en el centro de congresos desde las 7 y 10 hasta las 8 de la tarde, con muchas sorpresas, con un invitado de excepción, el entrenador Rubén Baraja, con todos nuestros compañeros y colaboradores. Y es que 25 años no se cumplen todos los días. Ya sabéis que estamos de celebración en el 101.4 y hoy sacamos los estudios a la calle, concretamente al centro de congresos. Así que ya sabes, si esta tarde tienes un hueco, tienes un ratito o quieres ver cómo todos los compañeros hacemos los programas en directo, allí te esperamos en el centro de congresos desde las 5 de la tarde y hasta las 8. En el especial Elche en punta, pues además también tendremos a nuestro colaborador Carlos Gil, que realizará unas cuantas imitaciones como las que suele hacer los viernes en la quiniela. Regalaremos entradas del Elche Llagostera y también una camiseta firmada por toda la plantilla, además de que vais a poder también vosotros preguntarle al míster, a Rubén Baraja, en directo. Lo podrás escuchar aquí en el 101.4 porque emitimos en directo toda la tarde desde el centro de congresos, y los que estéis allí como asistentes pues también lo podréis, además de escuchar, ver. Y en el Elche Club de Fútbol la actualidad sigue pasando por el partido que el Elche va a disputar el sábado frente al Llagostera. Los blanquiverdes siguen preparando a puerta cerrada ese importante encuentro. Rubén Baraja, que no podrá dirigir desde el banquillo al equipo por sanción, solo tiene la baja del central Armando. Eldin ya entrena con normalidad. Eso sí, el 11 es una incógnita tras la derrota en Oviedo. Puede haber cambios en todas las líneas. Sergio León reconoce que ya tienen ganas de revancha contra su ex equipo por la derrota en la primera vuelta y sobre todo por romper la racha negativa. Sergio León. Bueno, estamos trabajando durante la semana para cambiar esta mala dinámica que llevamos de estos cuatro partidos sin ganar, y bueno, hay que ir paso a paso y todo empieza pues en esta semana, ¿no? Yo creo que bueno, Llagostera va último, pero es que nada es fácil, ¿no? Allí nos metieron cuatro y bueno, sí que es verdad que tenemos un poco de gana de revancha de aquel partido, pero que todos sabemos que va a ser muy complicado. Pues va a ser sin duda complicado. El máximo goleador del club y de segunda reconoce que todos quieren ascender, pero que primero hay que conseguir la permanencia. León. Está claro. Sí que es verdad que todos los aficionados, todos los jugadores que estamos aquí queremos subir, ¿no? Pero para subir hay que marcarse unas pautas, y primero la salvación, que es nuestro objetivo, después del verano que pasamos, que se hizo el equipo prácticamente en una semana, y bueno, para subir hay que marcarse pautas, ¿no? Yo creo que en esas pautas entra jugar partido a partido y luchar al máximo, y primero los 50 puntos, ¿no? A raíz de los 50 puntos, que es lo que llevamos diciendo durante todo el año, pues soñar es gratis, ¿no? Porque no podríamos soñar. Ya lo creo, soñar no cuesta dinero, no cuesta nada. Así que vamos a soñar, ¿por qué no?

Y es que ahora las bajas temperaturas también bajan los precios con los Cool Days. Disfrútalos y llévate uno de los 100 Alfa Romeo con descuentos de hasta 10.000 euros solo hasta el 21 de marzo. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí estamos en la sintonía del 101.4, 25 añitos ya, y esperemos que sean como mínimo otros 25 junto a ti. Como siempre, gracias de corazón por elegirnos. El técnico del Elche, Rubén Baraja, sigue preparando ese partido frente al Llagostera el sábado a las 6. Un partido en el que los jugadores públicamente han pedido el apoyo de los aficionados. Lo decía ayer, pues de manera, yo creo que muy explicativa, el capitán Sergio, perdón, Lolo, Sergio León, ahora lo escucharemos. Lolo decía que es momento de que les gustaría recibir una palmadita en la espalda. Es decir, que se aparcaran. Si es que alguien pensaba pues pitar al equipo en algún momento, en estos instantes precisamente, y es verdad, y tienen toda la razón, lo que necesita el equipo es cariño. Como diría un amigo, es mucho amor. Bueno, es apoyo de los seguidores, de los aficionados, de los abonados, de los accionistas, en definitiva, de toda la masa social, de todos los que quieran al Elche Club de Fútbol. Porque además el Elche no está en una situación agobiante. El equipo ahora mismo está en una situación ideal, si no nos hubieran puesto el caramelo en la boca de estar tan cerca del playoff durante tantas semanas. Esto es bueno. Lo malo sería estar como el Almería o como el Mallorca, o no te digo nada, como el Bilbao Athletic o la Llagostera. Es decir, el equipo con 13 puntos sobre el descenso está en una situación óptima para conseguir su primer objetivo, que evidentemente es la permanencia. Pero a nadie le amarga un dulce, y menos a una afición que está pues todavía intentando levantarse del tremendo golpe que ha supuesto el drama del descenso administrativo y de todos los engaños que ha sufrido. Por tanto, es absolutamente lógico y natural entender, y yo creo que en el Elche lo entienden todos los jugadores, el entrenador, el presidente, todos, que el aficionado se agarre un clavo ardiendo y cuando vea posibilidades de luchar por el ascenso, y más este año, año cero, después de la catástrofe, pues es normal que se agarre a eso. Y no solo es normal, es que es bueno ilusionarse para cuanto antes intentar olvidar y quitarte el mal sabor de boca que dejó el verano pasado. Dicho esto, los futbolistas y el entrenador tienen razón en su mensaje. Es que aquí el que uno tenga razón no significa que el otro no la tenga. Ellos tienen la razón en el sentido de que a ellos los han contratado después de un verano tremebundo para conseguir un objetivo, la permanencia, sabiendo que iban a tener muchas dificultades. El segundo presupuesto más bajo, un equipo que se hace en 3 semanas en el mes de agosto, cuando todas las plantillas ya están hechas, la segunda plantilla más joven, en definitiva, un entrenador que se estrena. Bueno, todo aparentemente son dificultades. Y a estas alturas el Elche está con 13 puntos sobre la permanencia. ¿De verdad hay alguien que no lo hubiera firmado en el mes de agosto? No lo creo. Creo que lo hubiésemos firmado todos. Dicho esto, y hasta aquí la parte de la razón de la plantilla y del entrenador, ahora viene la otra parte, la de la ilusión, la de la afición. ¿Entienden jugadores y técnico que los aficionados tienen todo el derecho del mundo a ilusionarse porque ven muy cerca la posibilidad de jugar el playoff? Muy cerca. No hay ningún equipo que sea estratosférico en segunda división. Está todo tan igualado que con haber ganado un partido más estabas ahí. De hecho, estás a 4 puntos, que no son muchos, pero eso sí, corres ya el riesgo de desengancharte como no ganes a Llagostera el próximo sábado. Y te puedes quedar en tierra de nadie. Bueno, vamos a ver qué equipo pone Baraja, que cuando el equipo gana suele cambiar, cuando pierde no te digo nada. Lo normal es más cambios. Además, Baraja no es tampoco un entrenador de este tipo de entrenadores que lo fían todo a un equipo, tiene un 11 grabado a fuego. No, no ha sido así, porque de hecho creo que solo había repetido una vez 11 titular. Las nuevas generaciones de entrenadores suelen trabajar así, intentando jugar con pues un poco las emociones de los futbolistas, con el que esté mejor, que eso es completamente natural. En definitiva, no tienen un 11 encorsetado en la cabeza, en el disco duro. Yo creo que va a haber cambios en todas las parcelas del campo. Mandy vuelve y yo creo que va a volver al 11 titular. Digo que vuelve porque ya ha cumplido partido de sanción. Junto a Mandy tiene un montón de opciones. Quizás la principal puede ser Lolo si no vuelve a jugar de central. Pero también está Pelayo, está Ilie, está Cristaldo. No será por opciones en el centro del campo. Todo va a depender de lo que decida como centrales. Caro y José Ángel jugaron el otro día. Hasta el propio José Ángel reconoció que no se encontró en el mejor momento, que no jugó el mejor partido. Pero tampoco es verdaderamente culpa suya, porque sale de otra lesión cuando debutó después de 7-8 meses sin jugar. Pero claro, quitar a José Ángel ahora puede no tener mucha lógica. En teoría, este partido va a ser menos exigido para José Ángel. Juegas en casa contra el colista, no es lo mismo que en Oviedo, donde en el Carlos Tartiere había un equipo con una enorme confianza y José Ángel lo pagó. También conocemos las, pues en este caso, preferencias de Baraja en colocar a Caro más de lateral que de central. Por eso digo que opciones tiene. Veremos también Hugo Álvarez, el central, ya empieza a contar con él. De momento la única baja es la de Armando. Por tanto, vamos a ver. Puede jugar Isidoro lateral derecho o Caro, puede jugar Caro y José Ángel o Lolo y Caro, o Lolo y José Ángel, en fin, hasta Ilie puede jugar de central. Alex Martínez tampoco puede estar muy seguro de jugar. El otro día pues no estuvo demasiado acertado, sobre todo en el primer gol. Se vence muy rápido ante el regate de Susaeta y fallos tenemos todos, pero hay algunos que son claves, como encajar el primer gol cuando ya todos saboreaban el empate. Y Javi Noblejas, pues la verdad es que hasta el momento es uno de los fichajes del mes de invierno, del mercado de invierno, y ha pasado completamente desapercibido. Y luego veremos. ¿Volverá a insistir con Hugo Fraile, que no acaba de adaptarse al equipo, seguramente por su condición física? ¿Volverá Espinosa? ¿Mantendrá a Alex Moreno? Lo único que casi seguro sabemos es que Sergio León y Álvaro estarán. Por tanto, puede haber, sin duda, bastantes novedades. Hoy hablábamos con Sergio León, otro de los pesos pesados del vestuario y hombre absolutamente clave en este equipo. Sus 14 goles, más de la mitad de los que lleva el Elche en un equipo que no está sobrado precisamente de goles. Es la cuarta escuadra menos goleadora de segunda. Solo hay tres equipos que han hecho menos goles. Los dos de abajo, Llagostera y Bilbao Athletic, colista y penúltimo, y Mallorca, quinto por la cola, que marca zona de permanencia, con lo que tiene un extraordinario mérito que con 25 goles que lleva el Elche a favor lleve 39 puntos. Tiene un extraordinario mérito, eso no se le puede discutir. Y Sergio León, sin duda, es clave en este equipo. Reconoce que están deseosos ya de cambiar esta dinámica negativa. Bueno, estamos trabajando durante la semana para cambiar esta mala dinámica que llevamos de estos cuatro partidos sin ganar y bueno, hay que ir paso a paso y todo empieza pues en esta semana, ¿no? Yo creo que bueno, Llagostera va último, pero es que nada es fácil, ¿no? Allí nos metieron cuatro y bueno, sí que es verdad que tenemos un poco de gana de revancha de aquel partido, pero que todos sabemos que va a ser muy complicado. ¿No se fían del colista? No nos fiamos de nadie. La segunda división es muy dura y todos los partidos son muy difíciles y bueno, ya lo están demostrando, ¿no? El equipo que viene aquí, como nos pasó también después de Llagostera, que vino aquí el Mirandés y también nos volvieron a meter cuatro, que todos los partidos son muy complicados y bueno, mientras menos te fíes del rival, pues mejor para todos. ¿Opina Sergio León como Lolo de que todo lo que no sea permanencia es engañarse? Está claro. Sí que es verdad que todos los aficionados, todos los jugadores que estamos aquí queremos subir, ¿no? Pero para subir hay que marcarse unas pautas y primero la salvación, que es nuestro objetivo, después del verano que pasamos, que se hizo el equipo prácticamente en una semana y bueno, para subir hay que marcarse pautas, ¿no? Yo creo que en esas pautas entra jugar partido a partido y luchar al máximo y primero los 50 puntos, ¿no? A raíz de los 50 puntos, que es lo que llevamos diciendo durante todo el año, pues soñar es gratis, ¿no? Porque no podríamos soñar. Pero lo primero es lo primero. Primero es intentar ganar el sábado Llagostera. Sí que es verdad que venimos no en una mala dinámica, ¿no? Porque son 4 partidos, que tampoco hagamos un drama de eso, ¿no? Porque si dijéramos que llevamos 8 partidos sin ganar y 8 partidos, 8 derrotas, pero tampoco hagamos un drama de estos 4 partidos, porque yo creo que el equipo está compitiendo bien, lo está haciendo bien, y no estamos teniendo simplemente esa chispa y esa suerte que hemos tenido otros partidos. Se le preguntaba a Sergio León si con esta trayectoria, la que llevan en estos momentos, podrían luchar por el ascenso o tienen que mejorarla. Cada partido es para mejorar. Yo creo que al fin y al cabo está, para eso están los entrenamientos, para eso están los partidos de los fines de semana, para ir mejorando lo que el partido anterior no ha podido hacer. Y bueno, yo creo que es lo que te acabo de decir, ¿no? Primero la permanencia, los 50 puntos, yo creo que lo tenemos, está cerquita, ¿no? Y bueno, yo creo que una vez que, como te acabo de decir antes, que cuando lleguemos a esos 50 puntos, pues soñar es gratis, y si podemos soñar, pues soñaremos, igual que soñaremos nosotros, soñará la afición y soñaremos todos. Pues vamos a dormir un montón si vamos a soñar tanto. Bueno, en verano esperaba la trayectoria actual. Yo lo firmaba. Yo cuando empezó el verano, yo sabía que iba a ser muy complicado competir. Como te he dicho antes, que el equipo se hizo prácticamente la semana que iba a empezar la liga. Y yo en verano, la verdad que hubiera firmado esta altura, hasta donde estamos, ¿no? y los puntos que tenemos. Bueno, mi temporada pues, yo también lo hubiera firmado, ¿no? Yo creo que ya el año pasado lo hice medio bien allí en Llagostera, que como dije la última vez, que le debo mucho a Llagostera por haber confiado en mí y por haberme hecho crecer como futbolista y persona. Y bueno, este año pues yo creo que cada año están para superarse uno mismo, ¿no? Y este año lo estoy superando. Desde luego lo está superando con creces, lleva 14 goles, más el de Copa, el año pasado marcó 9. Y no está precisamente en un equipo al que le sobran las oportunidades de gol, sobre todo en los últimos tiempos. En ese sentido le preguntamos a Sergio León si le estaba faltando fútbol al equipo en este último mes, fútbol y ocasiones de gol, si le faltaban. Bueno, sí que es verdad que hay son rachas, ¿no? Hay veces que llegamos más, otras veces que llegamos menos. Y bueno, cuando entra en una dinámica no tan buena como veníamos haciendo, pues al final, por H o por B, pues si no te salen las cosas, ¿no? Yo creo que te cuesta un poco más de trabajo llegar a puerta, pero bueno, todo cambia la dinámica y desde los entrenamientos pasarlo a los partidos. Le preguntaban también a Sergio León por la afición, que en el último partido en casa hubo algunos pitos por primera vez en la temporada, si esperaba que les apoyaran sin contemplaciones este sábado. Sí, está claro, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que el míster y nosotros creemos oportuno dentro del campo y bueno, la afición yo creo que nos están apoyando desde el primer día, ¿no? Yo creo que bueno, ahí ha habido algún partido que ha habido algún pito porque no le habrán gustado, no sé, cómo hemos jugado, algún cambio, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ellos pagan sus abonos, pagan sus entradas, también están para opinar y bueno, pero al final los que deciden quién juega, quién no, cómo tenemos que jugar, es el míster, somos nosotros. Y puede gustar más o menos, pero bueno, si al final llegan resultados de esa manera, pues mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que la afición y los abonados está para eso. Le preguntaban por nombres propios sus compañeros, Álvaro y Espinosa. ¿Qué aportan al juego del equipo? ¿Qué le aportan a su juego? Me aporta muchísimo trabajo. ¿Álvaro? Muchísimo espacio, muchísimo hueco, que yo todo el trabajo de Álvaro lo aprovecho yo y bueno, Espinosa aporta mucha calidad, aporta el último pase que necesitamos muchas veces y bueno, son jugadores muy distintos, ¿no? Álvaro es más de trabajo y Espinosa ya lo conocemos todos, que es un magnífico futbolista que es todo calidad. Bueno, lo ideal sería que fuéramos primero y que subiéramos ya. Bueno, al final, cada uno tiene sus cualidades y no tenemos que conformar con eso. También se le preguntaba por Rubén Baraja, un Rubén Baraja que hasta el momento, por ejemplo, no había dado ninguna entrevista. Hoy da la primera esta tarde en el Centro de Congresos a nuestra emisora, en este 25 aniversario que celebramos, y se le preguntaba precisamente a Baraja, a Sergio León, precisamente por eso, ¿no? Porque Baraja esta semana está siendo más criticado, pues es normal también, después de un mes sin ganar, la última derrota contundente. ¿Ha notado algún cambio de Baraja en esta semana? Ninguno. Nosotros apoyamos siempre al míster en todo lo que opine, todo lo que diga, todo lo que haga. Para nosotros es un referente, es un líder dentro del vestuario y todo lo que diga él, pues irá a misa y se quedará dentro del vestuario. Yo creo que es el capitán de nuestro barco, ¿no? Que nos está llevando donde merecemos estar, y yo creo que ahora mismo estamos décimo y yo creo que una muy buena posición, ¿no?, a esta altura de temporada. La verdad es que oír a Sergio León, oír a Lolo hablar de Baraja, y vamos, por si hubiese alguna brecha, alguna grieta, que no la ha habido, se cierra por completo. Es el capitán del barco, estamos a muerte con él, lo que diga va a misa, es nuestro líder. Fíjate la diferencia que nos llega, por ejemplo, de Getafe, con el bueno de Fran Escribá, que allí las están pasando las de Caín. Hace 7 semanas parecía que iban a jugar la Europa League y ahora lleva 7 derrotas seguidas y ya se habla de que, bueno, pues si lo van a echar, si lo van a destituir. Recuerdo que firmó 3 años. Bueno, pues este es un poco el sino de los entrenadores, ¿no?, que tienen que tener la maleta con ruedas preparadas. Hoy son héroes y mañana pueden ser villanos. Bueno, esto es la vida de los entrenadores. Y yo creo que en ese sentido Rubén Baraja, pues afortunadamente no le ha pasado porque acaba de comenzar, pero me imagino que ha sido uno de los grandes futbolistas del fútbol español y sabrá lo que a partir de ahora le puede tocar. Esperemos que no, insisto, por el bien de Baraja y por el bien del Elche, que esté aquí muchos años. ¿Saldrán desde el inicio por el partido, a diferencia de otros choques? Le preguntamos a Sergio León respecto al Llagostera. Bueno, nosotros lo intentaremos. Nosotros salimos todos los partidos de minuto uno a ganar, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas ocasiones que por situaciones del rival o lo que sea, que te aprietan más, pues tampoco podemos salir a por todas desde el minuto uno, ¿no? O sea, hay también que saber esperar e intentar coger alguna contra. Todos los partidos no puede salir como había ocasiones en algún partido que hemos salido por todas, ¿no? Hay ocasiones que tienes que esperar y que el equipo rival, si sale motivado, como pasó por ejemplo el día de Huesca, ¿no?, que salieron muy bien en la primera parte, hay que saber esperar la ocasión e intentar aprovecharla. ¿El Llagostera? Bueno, pues esperamos un buen equipo, ¿no?, que va último, pero porque no le están saliendo las cosas, pues bueno, pues yo sí que es verdad que lo sigo mucho. Veo todos los partidos porque tengo muchos amigos allí, muchos compañeros, y están teniendo muy mala suerte, ¿no?, con los resultados. Yo creo que están jugando muy bien, que los resultados no llegan. Cuando parece que va a ganar le pitan un penalti en contra, cuando parece que no le meten un gol en fuera de juego, que no levanta la bandera, y yo creo que está teniendo muy mala suerte, ¿no? Yo creo que no se merece estar donde está ahora mismo, porque yo creo que tenía que estar un poquito más arriba. No te estoy diciendo que estuviera en mitad de tabla, porque al final el equipo está luchando por lo que está luchando, pero bueno, tampoco merece estar último como está. Se nota que le tiene cariño al Llagostera, es completamente normal. Por cierto, si no ganan, ¿pueden descolgarse del playoff? Bueno, peligrosos son todos los partidos, ¿no? Todos los partidos que pierdas son complicados, porque al final te vas cabizbajo, y bueno, sí que es verdad que llegamos 4 partidos sin ganar, y si perdemos, bueno, tampoco vaya, como he dicho antes, no vamos a un drama, ¿no?, porque estamos en una situación noble en la tabla, que estamos despegados del descenso. Si estuviéramos a 3, 4 o 5 puntos del descenso, pues sí podría ser un drama, ¿no?, que estamos ahí abajo, pero bueno, tenemos un buen colchón. Ganemos, perdamos o empatemos, el resultado va a dar lo mismo, ¿no? Si ganamos va a ser un paso para nosotros, para adelante, pero si perdemos o empatamos, pues bueno, el colchón va a seguir estando ahí, ¿no?, según lo que hagan los equipos de abajo. Estamos a 13 puntos, si no me equivoco, del descenso. Si perdemos, pues tienen que ganar todos, ¿no? También tiene que ser

hasta el 27 será de 16 euros, o sea que sale cuenta inscribiros ya. Además, para esta edición también estará a la venta el dorsal solidario por 5 euros y la recaudación íntegra del dorsal solidario de esta edición irá destinada a AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche. Nos contaba en esta primera presentación como concejal de deportes Jesús Pareja, que se ha incorporado al gobierno del Ayuntamiento de Elche, esta prueba sin duda relevante para nuestra ciudad. Que os decía que para mí es un motivo de satisfacción y de alegría, bueno, en este estreno como concejal de deportes, poder alumbrar una nueva edición de esta media maratón. De la que yo creo que nos tenemos que congratular, ¿no? Por muchísimas razones. Primero, porque es la más antigua del mundo, esto ya lo sabemos, y me parece que es necesario, ¿no?, recordar a Manuel Jaén Guilló, ¿no?, cuando ya en el año 1968 decidió dar este paso adelante y finalmente en el 71, aquel primer domingo de abril, hubo un reconocimiento oficial de la prueba por la Federación Española de Atletismo. Yo creo que ha llovido mucho desde entonces y hemos obtenido con el paso de los años un legado estupendo que tiene que ver además con el deporte, que es una materia fundamental, me parece a mí, en la vida de las personas, ¿no? Por esa razón nos encontramos ante un acontecimiento de vital importancia en todos los sentidos para la ciudad de Elche, ¿no? No solamente es una cuestión de deporte, sino también de dar a conocer la marca de la ciudad, lo que es Elche, lo que supone, el reflejo que puede suponer para el resto de España y también para el resto del mundo, porque es una prueba internacional, que además está homologada, que también es objeto de satisfacción. Y a partir de ahí, lo que puedo decir es que, bueno, dar un ánimo a la participación, a todas aquellas personas de la ciudad que a lo mejor todavía no se hayan planteado participar. Falta un mes para que se empiece la prueba, para que podamos reeditar esta 44 edición. Las palabras de Jesús Ruiz Pareja, el nuevo concejal de deportes, hablando de esta 44ª media maratón de Elche. La organización corre a cargo del Club Atlético Decathlon Elche. Bueno, pues que además también propone más actividades paralelas que contaremos también en los próximos programas. Y como os comentaba al principio, Aarón Ñíguez ha anunciado, el exjugador del Elche Club de Fútbol, el campus Ñíguez Sport, que va a realizar junto a sus hermanos Johnny y Saúl durante la última semana de junio y la primera de julio, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Para los hermanos Ñíguez, tres ilicitanos, es un orgullo el poder realizar un campus en Elche, donde los protagonistas serán los niños y podrán disfrutar y aprender junto a Johnny, Aaron y Saúl. El campus, además de estar dirigido por los tres hermanos Ñíguez, contará con monitores titulados y con la cuota de inscripción se les regalará una equipación completa marca Nike, que colabora en el campus Ñíguez Sport como patrocinador principal, además pues del almuerzo diario, sorteo de camisetas y balones firmados por los tres jugadores y un diploma al finalizar el campus. El campus se va a realizar en la Ciudad Deportiva de Elche en horario de 9 a 2, que se dividirá en dos turnos, el primero del 27 de junio al 1 de julio y el segundo del 4 al 8 de julio. De todas formas, hablaremos con alguno de sus protagonistas, de los hermanos Ñíguez, en próximos días para ir dando toda la información de este campus del trío de hermanos ilicitanos. Lo vamos a dejar aquí. Os emplazo esta tarde con todos los compañeros que hacen grande esta casa, todos los locutores, con todos los programas que vamos a hacer en directo desde las 5 de la tarde y hasta las 8, hoy, esta tarde, en el Centro de Congresos. No faltes. Allí nos oímos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.